Disney's DTV Monster Hits features the music of Michael Jackson, Stevie Wonder, the Eurythmics, ELO. Greetings, Clearwater Revival, Rockwell, Ray Parker Jr., Daryl Hall y Bobby Boris Pickett. Su anfitrión de esta noche, el sabelo todo Espejo Mágico. Buenas noches. Qué bien, ¿no está ella? Me refiero a mi antigua patrona, la malvada bruja de Blancanieves, ¿recuerdan? Espejito, espejito, rayo y centella, dime ahora quién es la más bella. Pues bien, ese soy yo, el esclavo del Espejo Mágico. Hace 50 años aparecí por primera vez en la pantalla. En aquella época, el rock tenía otro significado. Nos cuidábamos de las rocas, especialmente si las arrojaban. Esta noche, compartiremos algunos monstruo hits tenebrosos de las mazmorras de Disney. Lindas notitas que hacen ¡bum! ¡En la oscuridad! Me encanta asustar a ustedes, ¿no? Así que acompáñenos a Mickey Mouse, el pato Donald y a mi vieja amiga, la bruja Brunilda. Cadabra, pata de cabra, caldero caliente de ricas frituras. Hoy haré un delicioso brebaje de canciones rock e increíbles caricaturas. La pócima mágica se llama DDP. Ritmos, blues, pop y soul. Y unos cabellos de Billy Joel. Aquí tienes. ¡Oh, sí, ay, qué repulsivo! ¡Qué terrible fue su reacción! ¡Puedes comenzar, Michael Jackson! Comienza así. Hubo una en un castillo muy lejano. Esclavo del espejo mágico, ven a verme, esclavo trágico. Viaja por la oscuridad con el viento. Vamos. ¡Muéstrame tu cara! He llegado, majestad. Qué amable al invitarme esta noche. Me permite comenzar con mis dos emociones favoritas. El temor y el horror. ¿No les encanta sentir terror? Personalmente, para mí, no hay nada mejor que toparme con esqueletos y fantasmas. Y con espectros también. Lo cual me recuerda que han venido Mickey, Goofy y Donald, los primeros cazafantasmas del mundo, y pronto tendrán un encuentro cercano de lo más lejano. Exterminadores de fantasmas. ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Hola! ¿Exterminan fantasmas? ¡Hoy exterminamos fantasmas! ¡Sí, señorita! ¡Señor! ¡Claro que sí! Nuestra casa está llena de fantasmas. Escuche. ¡Bien! ¡Iremos enseguida! ¡Recórcholes, un cliente! ¿Cliente? Mi noche favorita es una vez al año, cuando los espíritus llegan como un gran rebaño, asustan, aterrorizan. A cualquier alma que pasa, yo nunca me asusto, pues conozco a esa raza. Pero una noche oscura quise divertirme en Halloween. Gracias, tío Donald. benditos sean sus corazoncitos negros. Y todo lo que pasó, chicos. Quieto, vense, quieto, por favor. Gracias. ¡Oh, es una bruja de verdad! ¡Recóspita! Ustedes sí creen en las brujas. Solo por eso les ayudaré a conseguir sus golosinas. Mi nombre es Hansel, señor, es decir, la bruja Brunilda. Ese villano perverso es más malo de lo que pensé. Vengan acá, chicos, voy a decirles lo que voy a hacer. ¡Aquí está, Belcebú! ¿Ahora va a darle sus golosinas o no? ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Ahora venga! ¡Chicos, este pichón no les hará nada! ¡Pichón! ¡La llave! ¡Y ahora sí me siento molesta! ¡Un hechizo haré a este bobo! ¡Esa puerta la abrirá él! ¡Listos, chicos! ¡Prepárense! ¿Qué entendería por la buena? ¡Toto de nada! ¡Hasta luego, Donald! ¡Debo volar! ¡La luna me espera y quiero viajar! No me molesta. Pero no hay nada como un horripilante y horrendo cuento de espantos para que mi cuerpo se enchine de susto. Cuando me desmayo de miedo me siento tan bien que a veces hasta siento deseos de bailar. Pero no puedo. Porque, como dice la canción, no tengo cuerpo. Cuando mi patrona invita a sus amigos los espectros a mover los huesos como matraca, nuestro paso favorito es la matraca mongo. an eerie sight, for my monster brass lamp began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the match. He did the monster match. The monster match. It was a graveyard smash. He did the match. It caught on in a flash. He did the match. He did the monster match. Wow. From my laboratory in the castle east, wow, to the master bedroom where the vampires feast, wow, the ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode. They did the match. They did the monster match. The monster match. It was a graveyard smash. They did the match. It got on in a flash. They did the match. They did the monster match. Oh. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sound. Igor on chain, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the match. They played the monster match. The monster match. It was a graveyard smash. They played the match. It got on in a flash. They played the match. They played the monster match. Out from his coffin, Jack's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist? It's now the match. It's now the monster match. The monster match. And it's a graveyard smash. It's now the match. It's caught on and flash. It's now the match. It's now the monster match. Now everything's cool, Drax a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them what it said. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. Coming up, some evil villains, the great mouse detective, and the music of the Electric Light Orchestra. He vivido durante tantos siglos que he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre los sujetos más interesantes, los villanos. ¿Se dan cuenta de que sin mal no puede existir el bien y sin villanos no existirían los héroes? Créanme, soy un experto. Dentro de mi espejo puedo observar a toda clase de gente, así que no se sorprenda si la próxima vez que se asomen al espejo, alguien está observándolos. That's why I always feel like A veces un ratón puede ser una rata. Así que aquí está el villano más nuevo de Disney. El nefasto profesor Ratilán. ¡Ratigan! ¡Oh, Ratigan! ¡Oh, Ratigan! ¡El gran rey es él! ¡Oh, Ratigan! ¡Oh, Ratigan! ¡El delincuente más cruel! ¡Maravilloso, ¿no les parece? Pero esperen, les mostraré cómo funciona. ¡Imaginen esto! Primero, una alegre tonada que grabé especialmente para ustedes. Cuando comienza la tonada, la cuerda se tensa. Y al terminar la canción, se suelta la bola de metal. Rueda felizmente hasta que... ¡Tac! ¡Pum! ¡Trac! ¡Tan! ¡Y snap! Y no olviden sonreír ante la cámara, por favor. ¡Sonrían! ¡Perverso! Lo siento, Gordinflón. Debiste elegir mejor a tus amigos. ¡Adiós! ¡Arrivederci! ¡Goodbye! ¡So soon! ¡Recáspita, Basi! ¡La reina está en peligro! ¡Lidia depende de nosotros! ¡Estamos a punto de ser aplastados! ¡Y lo único que puedes hacer es sentir pena por ti mismo! Sé que puedes salvarlos, pero si piensas sentir pena por ti, ¿por qué no lo echas a andar ahora y acabamos de una vez? ¿Eh? ¡Claro! ¡Lo echaremos a andar ahora! Basil, espera, no quise decir que tú mismo lo hicieras. El triángulo de la trayectoria multiplicado por raíz cuadrada del triángulo isósceles de su... dividiendo el principio de Getter B con las fuerzas opuestas en movimiento 49-13. Y ajustando la diferencia en equilibrio. Tosoy en el momento exacto que de la orden suelta el mecanismo. ¡Prepárate, doctor! ¿Listo? ¡Ya! Gracias, doctor. ¿Sonrían? ¡Ya está! ¡Diablos! No me gusta que los buenos ganen. Reciben toda la gloria y yo me enfurezco. Y ahora iré en busca del jinete sin cabeza del pueblo dormido. Debo decir que es mi preferido. Una cabeza que degolló, se la probó, no le gustó. Dijo que otra cortaría, de cuello largo y le ajustaría. That's why he had all Halloween time. Por la noche se le regaló más. Tras la gente se va a degollar. Corta las cabezas por montón. Y ayer lo de muertos un panteón. Esa noche, cuando el Cabo Train cabalgó a casa, se topó con uno de los villanos más tenebrosos. Thank you. la siguiente mañana no encontraron rastro de Ichabod Crane, pero junto a su sombrero encontraron una calabaza destrozada. ¿Es verdad la historia? ¿O una fantasía? Jamás se los diré. Pero el pastel estaba delicioso. Cuando se trata de idear, planear y tomar venganza, nadie es tan perverso como una mujer desairada. Lo sé muy bien, pues trabajaba con la más fea de todas, la más vil y vengativa de las villanas, la malvada bruja de Blancanieves. Le encantaba jugar en su laboratorio consultando su libro de cocina de hechizos y pócimas. ¿Recuerdan su lema? ¿Matar mejor con la química? Ahora, una fórmula para transformar mi belleza en fealdad y que haga cambiar totalmente mi porte real. Polvos de momia para hacerme envejecer, para cubrir mi traje, lo negro de la noche. Para envejecer mi voz, el cacareo de una bruja. Para encanecer mi cabello, un grito de terror. Una ráfaga de viento para aumentar mi odio. Un relámpago para mezclarlo todo. Y ahora empieza el hechizo mágico. Y yo no estoy contra ustedes. El trabajo de anfitrión puede ser peligroso. Volveré después de unas pequeñas reparaciones. La mayor debilidad de los humanos, la superstición. ¿Alguno de ustedes de veras cree que un gato negro trae mala suerte o que sentar a 13 a la mesa causa indigestión? Eso es ridículo. Es más, justo el otro día... ¿Quién hizo eso? ¿Quién rompió mi espejo? ¡Demontres! ¿Acaso no saben que tendrán 7 años de mala suerte para ustedes? ¡Claro! El ser supersticioso puede ser muy molesto. Y si no me creen, pregúntenle a un pato muy desafortunado llamado Donald. ¿Usted es supersticioso? Si es así, tenga mucho cuidado. Es una advertencia. Hasta medianoche no terminará este viernes 13. No rompa un espejo. No permita que un gato negro cruce su camino. No pase bajo una escalera. Writings on the wall. favor, para ser investigado. Además, con un paso lento para pelar acá o abordar afuera. Llévala al centro del bosque. Busca un rincón escondido donde se ponga a cortar flores. Sí, su majestad. Y ahí, mi fiel cazador, la vas a matar. Pero, majestad, la pequeña princesa... Tráeme su corazón en este cofre. Vamos, alégrate. ¿No me vas a sonreír? Así me gusta. ¿Sabes volar? Adiós. Adiós. No puedo. No puedo hacerlo. Perdóneme, se lo suplico, Alteza. Perdóneme. Pero no entiendo. Está loca, le tiene celos, nunca la dejará en paz. ¿Pero de quién hablas? De la reina. ¿La reina? Rápido, pequeña, huye, corre a esconderte. Por haberme comportado así. ¿Qué se debe hacer cuando las cosas no van bien? ¡Oh! ¡Cantar una canción! Just a second, Snow White. I'll bring you a song. Whoa! Steady! Hi, everybody! I've got some great magic for you right up my sleeve. Okay. Abracadabra. Magic has me in its spell, that old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine, the same old witchcraft when your eyes meet mine, the same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride, and down I go, round and round I go, like a leaf that's caught the tide. I stay away, but what can I do? I hear names, and I'm a flame with such a burning desire, that only your kiss can put out the fire, for you're the lover I've been waiting for, the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go. Round and round I go. In a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love. Daryl Hall, the Eurythmics, and Winnie the Pooh. El monstruo tenebroso se asomó cauteloso desde la esquina. Disfruto las historias de horror antes de acostarme. Después siempre tengo deliciosos sueños. ¿Estás loca, Brunilda? ¿Loca? Sí, más loca que nadie. Acompáñenme, es hora de un sueño. ¿Podemos entrar al sueño de una persona? ¿Podemos? Dime que sí podemos. Tal vez. Rápido, métanse todos al hilo. Recuerda, nada de pesadillas. ¡Fuch! A sueños hermosos como los de Mickey, yo también me quedaría dormido. Por supuesto que debo admitir que prefiero las pesadillas, pero no se alarmen, no siempre son tenebrosas. ¡Qué pena! Si guardas, el adelante si guardas, cuidado, cuidado, cuidado. Ahí. ¿Qué debes subir? Bajar. Entrar, salir. ¿Van a invadir? Allá. ¿Y aquí? Se van. No hay más. Horror, nos dan, hay que escapar. Corre, corre, la miel hay que esconder. Un espelante o guarda de miel se harta. Y a placer se pueden transformar. ¡Arr! ¡Arr! Arr. Ya son los oempares, van por los lugares. Y donde hay miel se ven multiplicar. ¡Arr! ¡Arr! Viciosos temerosos. Son extraordinarios. extraordinarios, de forma y de color pueden cambiar. ¡Ar! La miel es lo que buscan, si falta, se lo buscan, pues sin la miel no puede existir. Son extraordinarios, de forma y de color pueden cambiar. ¡Ar! ¡Ar! La miel es lo que buscan, si falta, lo buscan, pues sin la miel no pueden existir. ¡Ahí! ¡Cadré subir! ¡Bajar! ¡Entrar! ¡Salir! ¡Van a invadir! ¡Allá! ¡Y aquí! ¡Se van! ¡No hay más horror! ¡Nos dan! ¡Hay que escapar! ¡Correr! ¡Correr! ¡Huir! ¡Huir! ¡Correr! Estamos llegando al final de esto. No quiero que tengan más pesadillas. Así que antes de partir, quiero que tengan muy dulces sueños. Buenas noches.